Se me ocurre, decía que hay mucho tema y que no es que sea imposible, pero probablemente sea no conveniente, no arrancar por los datos de la inflación de enero, ¿no? Bueno, a ver, primero los datos y después un poco de los porqués. Dale. El INDEC mostró otra vez 4%, que es el mismo dato de diciembre. Sí. Dentro de ese 4%, el alza de alimentos y bebidas, 4,8, con gran influencia de carnes y derivados, frutas, aceites, grasa y manteca, muy parecido al mes anterior, y desde luego, como siempre explicamos, cuando alimentos, bebidas, frutas, aceites le ganan al índice general, los más castigados son los de los menores ingresos, porque son los que dedican la mayor parte de sus ingresos a comer. Uh-huh. No hay que pasar por alto que enero estuvo fuertemente influido por el aumento en comunicaciones, 15 y pico%, que en realidad es un acto de desobediencia civil, diría yo. Sí, sí, totalmente. Impresionante. Lo charlábamos con Ricardo Anosquindo hoy, desafío abierto de Clarín, a la espera de ver qué hace, ¿no? Vamos a ver qué hace, claro. Bueno, eso es todo un desafío sobre también los caminos a transitar para poder encauzar esta cuestión. Dicho eso, dos cuestiones. Está claro que la Argentina no puede ser víctima de sus propias ventajas. Uh-huh. Y entonces, si hay un momento en que los precios internacionales de los alimentos suben por demandas de otros países, principalmente los chinos, hay que generar los mecanismos para desacoplar esos precios internacionales para que la mesa de los argentinos no sufra esa consecuencia. Nuestros ingresos no son los de nuestros compradores y por lo tanto no podemos pagar los precios de los compradores. Eso requiere o concertación o regulación. Pero hay que lograr el desacople. En ese sentido están las reuniones que se llevaron adelante, la búsqueda de acuerdos. Y acá vamos a decir una cosa también importante, creo yo. Se instaló a la salida de las reuniones que tuvieron los empresarios, la mesa de enlace, etcétera, sí, una suerte de concepto como que el problema no son los precios, el problema es la inflación. Así es. Como si la inflación fuera un fenómeno meteorológico, o vaya a saber por qué está producido. La realidad es que lo que ellos quieren decir es que lo que dicen siempre, pero que hoy las condiciones políticas por ahí no se lo dejan decir claramente, que la inflación es un fenómeno monetario y fiscal, y que mientras no se resuelvan los problemas monetarios y fiscales, mientras haya déficit fiscal, mientras el Estado emita moneda para cubrir ese déficit fiscal, la inflación no se va a poder controlar y los precios van a ir siempre por detrás. Es una falacia absoluta. Por otro lado, el gobierno les está diciendo, miren señores, el plan del gobierno es el presupuesto. El presupuesto dice que los precios deberían cambiar este año en el año un 29%. Nosotros les estamos diciendo que el tipo de cambio va a evolucionar un 25%, es decir, por detrás. No hay expectativas de devaluación. Toda esa campaña de expectativa de devaluación ha quedado totalmente en atraso. Y ustedes producen con costos argentinos, y esos costos argentinos deberían ser los que fijen los precios para la mesa de los argentinos. Ahora, Carlos, incluso vuelvo un minuto sobre tus propios pasos respecto del índice de inflación de enero. Vuelvo sobre tus pasos en cuanto al índice de inflación de enero. ¿Ahí escuchás? Sí, perfecto. Algo que también charlábamos hoy es, además, ¿qué pasó en enero? El dólar estuvo controlado. Factores estacionales no hubo. ¿Qué otra explicación hay a que se pueda haber disparado así? ¿Cómo? Los precios internacionales. China toma la decisión de comprar mucho más carne, cambia de ser un país que compra cortes selectivos a comprar masivamente. Ajá. Y entonces toda la vaca sirve para exportar y el desacople que naturalmente había entre lo exportable y lo no exportable se hace mucho más complejo, y entonces suben los precios como suben. Bueno, perfecto, aclarado. Y estabas en que... Sí. Por eso hacen falta políticas. Y cuando y quiero detenerme un minuto porque dale. La instalación mediática siempre es una distorsión. El gobierno dice, lo dice el presidente, lo dice Guzmán, lo dice Todesca, nosotros queremos desacoplar los precios externos de los locales. Si no lo podemos hacer por acuerdo, tenemos muy pocas herramientas para hacerlo. Tenemos dos. Una es establecer cupos de la producción que deben ser vendidos en el mercado local, y la otra es subir las retenciones. Uh-huh. Inmediatamente se arma un escándalo, el gobierno quiere subir las retenciones. El gobierno no dijo que quería subir las retenciones. En el presupuesto, que es la guía del plan del gobierno, no está prevista la suba de las retenciones. Lo que el gobierno les dijo, estas son las herramientas que tenemos si ustedes no nos ayudan poniéndonos de acuerdo para desacoplar los precios internos de los externos. Y la otra cosa que les dijo, y que fue respuesta a este planteo, no, los productores no somos los que generamos los precios, formamos nada más que una pequeña parte, el gobierno recogió muy bien el guante y dijo, muy bien, lo que hay que hacer, y esto lo has escuchado hasta el cansancio, Eduardo, es analizar la cadena de valor. Analicemos todos los eslabones de cada una de las cadenas de valor. A ver, la cadena de la carne, ¿cuánto le pagan al dueño de la vaca? Uh-huh. ¿Y cuánto paga el señor que va a la carnicería? Y en el medio, ¿por cuántas manos pasó? ¿Cuánto se quedó cada mano? ¿Está bien las utilidades y las rentabilidades y los costos de cada uno de los eslabones de esas cadenas? ¿Son los justos? ¿Son los correctos? ¿Qué pasa con la leche? A ver, lo que le pagan al tambero que ordeña la vaca, que dice que es poco el tambero, ¿qué correlación tiene con el precio que paga la persona que va a la góndola del hiper a comprar el sachet de leche? ¿Dónde están las distorsiones? Porque si no es como que la culpa la tiene el otro. Busquemos de una vez dónde está Wally y ataquemos lo que hay que atacar. Sí, además de buscar a Wally, el otro San Benito, está buena esa. No, y el otro San Benito es que el problema es la carga impositiva estatal. Claro, sí. Eso está siempre presente porque eso viene de la mano de la primer premisa, de que el problema es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal también para ellos se arregla de una sola manera. Es decir, no se arregla aumentando los impuestos en relación a las grandes ganancias, sino se arregla bajando los impuestos. Se olvidan que con los impuestos se atiende el gasto público, y ese gasto público incluye la salud, la educación, la ciencia y tecnología, las viviendas, la infraestructura, todo lo que la gente necesita para vivir de manera decente. Entonces, cuando se dice bajemos los impuestos, están diciendo bajemos el gasto, están diciendo hagamos lo que hizo Macri. Entonces, ciencia y tecnología, secretaría, porque ¿para qué vamos a invertir en ciencia y tecnología si para qué queremos nosotros poner heladeras en el espacio? Salud, secretaría, porque ¿para qué nosotros necesitamos que sea un ministerio? Y así de corrido. Entonces, la realidad hoy nos muestra que el presupuesto es una herramienta fundamental para construir un país que atienda las prioridades que tienen que ver con las necesidades de quienes vivimos en él, y que eso requiere recursos. Lo que la Argentina tiene que hacer es encarar una reforma impositiva, y te lo voy a decir con todas las letras. Hay que bajar el peso de los impuestos al consumo, como el IVA, pero no para bajar la carga impositiva, sino para reemplazarlos por los impuestos a las ganancias, a la riqueza. Porque si las empresas dicen que no ganan, ¿qué les preocupa que se aumente el impuesto a las ganancias? Si se paga por lo que se gana. Y si el impuesto a las ganancias de las empresas tiene la progresividad razonable que tiene que tener, tampoco hay que preocuparse, porque cuando los muy ricos incrementan, como ha pasado ahora durante la pandemia y todos los datos nos muestran, que se hacen más ricos mientras se empobrecen inmensas porciones de la población mundial, si a esos más ricos la presión impositiva les absorbiera las ganancias extraordinarias que han tenido como consecuencia de la pandemia, serían igual de ricos que antes de la pandemia, y con esa plata se podrían haber hecho muchísimas cosas que le hubieran aliviado la vida a muchísima gente. Está Heller en Marca de Radio. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Carlos, entre la inflación y las reuniones con parte de la crema empresarial, me parece que se perdió de vista el resultado de una semana muy intensa de labor legislativa en el Congreso, ¿no es así? Sí, efectivamente. Algunas cosas, a mi juicio, muy trascendentes, por lo menos mediáticamente, tuvieron poca trascendencia. El jueves se aprobaron en diputados 4 leyes, 3 de ellas además se aprobaron el día antes en debates plenarios de comisiones. Sí. La primera de las leyes es la llamada Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. O sea, a mi juicio, ¿cómo? O sea, digo, bueno, yo creo que es una ley histórica desde el punto de vista legislativo en relación a todo el tema de los antecedentes de los procesos de endeudamiento público. ¿Qué se dice allí? Que la ley de presupuesto de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera respecto del monto total de las emisiones de títulos autorizados. Es decir, es el Congreso el que fijará el límite del endeudamiento externo. La ley también dice que el Congreso será el que deba aprobar por ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones. Un enorme paso, Eduardo, en el fortalecimiento de la calidad institucional. El título sería que no se puede, tomar más deuda si no pasa por el Congreso. No se puede tomar más deuda sin autorización. Si no pasa por el Congreso. Claro. Lo que hizo Macri de un día venir a decir, acabo de arreglar con el fondo, no se puede hacer. Cerramos un crédito de 45.000. Macri podría hacer una gestión, o el presidente que sea, y tendría que venir a decirle al Congreso, explicarlo y tener el voto del Congreso para poder hacerlo. También la ley incorporó una cláusula que prohíbe destinar los préstamos en moneda extranjera para atender gastos primarios corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tomar deuda en dólares para pagar sueldos en la administración pública ha demostrado, o para comprar insumos locales, es un método de mala gestión. Y entonces, deuda externa tiene que ser para las cosas que corresponden. Y lo otro hay que resolverlo, o con deuda interna o con superávit fiscal. Pero no con deuda en moneda extranjera. Yo creo que es un importante dato, digo que debería ser tenido en cuenta por las provincias, aunque la ley es nacional y no alcanza a las provincias, porque para las provincias creo que el problema es aún más grave. Las provincias no generan dólares. El Estado Nacional tiene los dólares del comercio exterior. Las provincias no generan dólares. Y durante la gestión macrista se han endeudado en esta moneda y hoy vemos a muchos gobiernos provinciales penando en esas refinanciaciones con todos los riesgos que ello tiene implícito. Bueno, Córdoba en enero estuvo a punto de entrar en default. Y Entre Ríos. Entre Ríos también, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, claramente es un peligro eso y creo que este rumbo que marca la ley que aprobamos el otro día debería ser un derrotero para seguir por las administraciones provinciales. Abrazo, Carlos. Chau. Paso Heller.